contentos porque presentamos esta querella que habíamos anunciado hace algún tiempo atrás contra las cadenas de farmacias. Ya fui el primero en presentar una denuncia cuando se supo esto por parte de la Fiscalía Nacional Económica. Y con el estudio jurídico de Ramón Briones y Hernán Bocelán, presentamos una querella ahora contra personas determinadas, contra los gerentes generales de las tres farmacias que se coludieron y contra más de 10 laboratorios que participaron también en esta operación ilícita. Estoy pidiendo 20 años de cárcel para cada uno de los ejecutivos involucrados. El Código Penal sanciona esta conducta ilícita, es un delito contra el orden público, es un delito muy grave. Aquí se ha afectado además la salud de la población. Es por eso que estos delincuentes de cuello y corbata, que son los que se coludieron, que son los que engañaron a millones de chilenos, los defraudaron, deben pagar con cárcel. Y la querella va contra los gerentes de los laboratorios, contra los gerentes de las farmacias coludidas, y contra todos ellos estamos pidiendo la máxima sanción que impone la ley por el delito de alzar indebidamente los precios de mercaderías que contempla el Código Penal.